En un tiempo todo era caos, los espíritus estaban en desorden y chocaban unos con otros causando problemas y graves ruidos. El duende no aguantó y gritó desesperado. ¡Ya no más espíritus! ¡Ordénense y no peleen! Al escucharlo, los Neg, espíritus mayores, se apiadaron de su sufrimiento y crearon un espacio donde todos vivían en armonía, dentro de las leyes naturales. Así se creó Mama Kiwe, un espacio redondo como el vientre de una madre dentro de la espiral que el occidente llamamos sistema solar. A Tai, Sol, se le permitió salir 12 horas para iluminar y calentar a Mama Kiwe. Ate, Luna, y A, Estrella, saldrían en la noche para enfriar a Mama Kiwe. El agua, viento, nubes y demás espíritus se organizaron en el vientre de Mama Kiwe, relacionándose ordenada y armónicamente. El duende, quien es el guardián de Mama Kiwe, se puso feliz, se sentía la tranquilidad y la armonía y así se fue creando más vida. Los Ned decidieron enviarle al duende ayuda, porque había mucha vida. Mandaron un rayo de luz desde A, la estrella, que fecundó la laguna. De allí nacieron los Nazas, quienes tenemos la tarea de acompañar y cuidar a Mama Kiwe. La armonía reinaba entre espíritus, plantas, animales, seres del subsuelo y seres Nazas. Pasó el tiempo y los espíritus daban señales de una enfermedad que se acercaba. La única forma de resistir era estar unidos en familia, espíritus y comunidad. La enfermedad llegó vestida de inocencia, llamándose progreso, desarrollo y conocimiento occidental. Creímos y olvidamos los nuestros. Cuando algunos reflexionamos ya era demasiado tarde. Estábamos en un desarrollo de esclavitud, muerte y discriminación, trayendo la guerra y la destrucción. Así nos desarraigamos de la tierra, de nuestra misión de ser NASA. Hoy en día tenemos vergüenza de ser NASA. Desconocemos a Mama Kiwe. La maltratamos con monocultivos y agroquímicos. Le cambiamos el sentido de beneficio comunitario a plantas como la coca, la marihuana y la amapola, a un sentido de producción de sustancias alucinógenas que enferman el cuerpo y el espíritu. Contaminamos nuestros alimentos y los que ofrecemos a otros. Obligamos a Mama Kiwe a producir, sufriendo para dar frutos de enfermedad y de muerte, envenenando nuestro cuerpo y poco a poco. Pocos resistimos con lucha y esperanza, con propuestas, con la recuperación de los saberes propios, escuelas autónomas, colectivos agroecológicos, alternativas respetuosas de Mama Kiwe, como el esfuerzo dedicado y constante que hace la Escuela NASA para la vida desde una pedagogía comunitaria del sentir, pensar y hacer desde el corazón, invitando a muchos a caminar el territorio. Los saberes que recuperamos para nuestra autonomía nos ayudan a fortalecer los tules, descolonizando nuestros estómagos y fortaleciendo nuestros cuerpos, recuperando el equilibrio armónico de la Madre Tierra, reconociendo los opuestos complementarios. Frío, Finse, caliente, Hacha, amargo, Shu, dulce, Ñusha, arriba, Ete, abajo, Tashu, bravo, Weswe, manso, Hambime, macho, Pitste, hembra, Uy, derecha, Patsu, izquierda, Jembu. En el Tul, las plantas frescas suelen ir a la derecha y las calientes a la izquierda. Así, recordamos que debemos armonizar primero nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra familia, de ahí nuestro territorio y nuestra semilla, en compañía y consejo de los mayores y mayores, siguiendo los rituales de refrescamiento para lograr la armonía entre todos los complementarios. Cuando armonizamos nuestro cuerpo, somos capaces de observar la armonía natural de nuestra Madre Tierra. Podemos ver con claridad que los seres y sustancias vivas llamadas orgánicas, como abonos, capote, mantillo, lombrices, insectos descomponedores y microorganismos, son casi todos fríos. Que los seres y sustancias también vivas llamadas inorgánicas, como los minerales que están en la roca madre, la arcilla, arena y derivados de los volcanes o nevados, casi todos son calientes. Así empezamos a investigar de manera natural, comprendiendo la pedagogía del Tul, comprendiendo a todos los seres que compartimos este territorio, equilibrando y armonizando. Así, con fuerza, con alegría, con tranquilidad y con paciencia, armonizamos nuestro territorio, permitiendo a nuestro cuerpo ser uno con el territorio.